y Ana Basualdo, participo del mercado de la estepa, hoy por hoy participo con tejidos, estoy desde el inicio de la creación del mercado de la estepa. ¿Por qué surgió la necesidad de este mercado de la estepa? Se inició por una necesidad específicamente de poder vender directamente los productos al consumidor directo, ¿no? Y sobre todo y especialmente para las localidades de todo lo que es el departamento Pilcariceu, que sería como yendo la línea sur, ¿no? Que le decimos. En realidad, todas esas, todos los productores, sobre todo de esa zona, están muy alejados de lo que sería la boca del turismo y entonces, bueno, hay producción, pero los precios en los cuales se comercializan estos productos eran, regalados o cambiados por algún producto necesario, de necesidad de alimentación o algo. Entonces, bueno, esto surgió por eso, por tener la posibilidad de tener un espacio para tener nuestros productos y nosotros mismos poderlos vender. ¿Y en qué año fue que surgió? Mirá, estamos hace 15 años, con personería jurídica hace 10, ¿sí? Pero desde los inicios, que en el 2003 abrimos este espacio físico, habiendo tenido ya unos 2 años anteriores a ferias en conjunto, porque bueno, esa es otra de las propuestas que tiene el mercado, ¿no? Vendemos entre todos, lo de todos, ¿sí? Por eso sostenemos el espacio este de ventas durante todo el año abierto, porque nos vamos turnando para ir atendiendo y tenemos todos los productos constantemente a disposición, ¿no? ¿Dónde está ubicado el mercado de la estepa específicamente? Bueno, el mercado de la estepa está ubicado en Inahuapi, que está a 15 kilómetros de Bariloche, desde Neuquén, es en la entrada, antes de llegar a Bariloche. Este es el espacio físico, pero los que participamos somos de distintos lugares. Hay 7 y ahora una más, 8 localidades que participan como grupos de artesanos, organizados en esta asociación civil que estamos llevando adelante, ¿no? Participan gentes de Comayo, de Laguna Blanca, de Pilquinilleu de Limay, de Villa Sanquín, son todas localidades de lo que es la línea sur. Esos grupos participan como artesanos, tienen sus producciones, vienen una vez por mes hasta acá a atender, a presentar las cosas, pero todos los productos se quedan acá. Es un gran local donde incluye todos los productores de la zona rural. ¿Y qué tipos de productos son los que se comercializan en este espacio? Como son productos bien originales y de la zona, y acá la producción mayor es lanera, tenemos muchos productos con materia prima de lana, ¿sí? Serían tejidos, tanto a telar como 2 agujas, hilados también, cueros, y después hay algunas cosas de dulces y talabartería, específicamente productos de lana, porque bueno, es el producto original de acá y es los artesanos, digamos, y los productores de esta zona, ¿no? La gente que se acerca, que tiene la posibilidad de comercializar, ¿tienen que estar agrupados en cooperativas? ¿Es un lugar de residencia o se pueden acercar como productores individuales? Te tenés que acercar como grupo, no necesariamente con personería jurídica, son grupos de hecho. Por ejemplo, Laguna Blanca, que está como para ubicar a la gente, ¿no? Las distancias que tenemos, está a 130 kilómetros de acá, de este local, por todo lo que es la ruta 23 y después una ruta 67 provincial más chica, donde no hay transporte público. Esa localidad se juntan, hay 15 artesanas y vienen una vez por mes o cada 2 meses a traer sus productos, a atender, también a llevarse, digamos, lo que se ha vendido, y a su vez ellas tienen una vida propia como grupo allí para juntarse a trabajar, para mejorar sus producciones, por ahí recibir algún tipo de capacitación que se gestiona a través de la asociación, pero también ellas que trabajan en conjunto, ¿no? Buscando algún técnico que colabore en ese sentido, porque nosotros como organización somos todos artesanos, o sea, no tenemos, digamos, ningún apoyo de gobierno. Somos una asociación civil sin fines de lucro, independiente, digamos, como de la parte gubernamental, ¿no? ¿Y por qué se decidió esta figura de asociación civil a la hora de organizarse como mercado de la estepa? Fueron unos años que trabajábamos con técnicas de la SAF, donde buscábamos ver cuál era el formato más sencillo para llevar adelante la asociación, porque las cooperativas no son sencillas de llevar sus personerías jurídicas y sus papeles, ¿sí? Nosotros acá tenemos digamos, todo lo que significa la comisión directiva, los balances, y tenemos que estar constantemente dependiendo de la oficina, digamos, de Bariloche. Y como te decía recién, 130 kilómetros una localidad, otra 150. La asociación encuadró como una forma sencilla de organización, ¿sí? A su vez hay mucha gente que está organizada en cooperativas, pero bueno, no es fácil llevar los papeles y todas las cuestiones que te piden para legales para ir sosteniéndola. Nosotros hace 15 años que la sostenemos. A lo largo del tiempo hemos tenido distinta gente que nos fue colaborando para llevarlo adelante, ¿no? Y a lo largo de estos 15 años, teniendo en cuenta los diferentes vaivenes políticos, más que políticos, económicos, por los que vamos atravesando, para los productores de las zonas alejadas, ¿para qué les sirve contar con un espacio aquí en las puertas de Bariloche para comercializar sus productos? Como comprenderás, es fundamental, sobre todo para poderlos vender a un precio justo, ¿no? Porque en definitiva ellos tienen, digamos, las dificultades de las distancias, de los lugares tan alejados, y fue, digamos, la única forma en la que se llevó adelante para que ellos tengan esta alternativa de tener sus productos con un buen precio. Para esto significa, para ellos, digamos, agruparse, trabajar en conjuntos, venir una vez por mes, porque esto es todo participativo, y como vos decías hoy, con el tema de las distintas, digamos, etapas económicas, ¿no?, de lo que fuimos pasando, inclusive con la ceniza y todo, fue una forma en que, en forma conjunta, nosotros fuimos superando en momentos muy difíciles, tener aunque sea un espacio donde algo más vendíamos, algo nos juntábamos, por distintas razones también buscábamos buscando soluciones a distintas cosas, no solo a las producciones, sino a los vaivenes de la economía y de las situaciones de sequía y de lo que fue el volcán también, ¿no? Ya que nombrás al Estado, vimos en los medios de comunicación que ustedes sacaron en estos días un comunicado donde manifiestan la preocupación por los despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar y en el SENASA, y también por el cierre del programa Cambio Rural. En lo concreto y en el día a día de los productores, ¿qué significa el cierre de estos programas y los despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar y SENASA? Nuestros socios, digamos, como en la asociación, su gran mayoría, casi te diría el 80%, es gente que vive en el campo y en las zonas alejadas. Nosotros dependemos mucho de todos los técnicos de campo, de estas organizaciones e instituciones, que a lo largo de los 15 años nos vinieron acompañando, porque para un productor que está muy alejado de Bariloche, tener el servicio de un veterinario no es un acceso sencillo, que ellos pueden contar, pagar y pedirles que se acerquen hasta el campo. Entonces, estas instituciones, tanto la subsecretaría como el INTA, como el SENASA, digamos, son organismos que el gobierno tiene que sostener, sobre todo y especialmente para los pequeños productores que no tienen alcance ni posibilidades de tener sus, digamos, técnicos particulares, su veterinario, qué sé yo, que puede llegar a tener una estancia por la gran cantidad de animales que tiene. Entonces, estamos preocupados por esa situación, porque muchos de los técnicos que nos acompañan sienten la presión de estos despidos. Nosotros concretamente teníamos un técnico de programa, ¿cómo se llama?, del Cambio Rural, que nos acompañaba en las salidas. Entonces, claro, era un veterinario que llegaba al campo, y la gente, tener un veterinario que iba por, digamos, por unas cuestiones nuestras del programa, pero además le pedían consejos, digamos, iba acompañando en cuestiones técnicas, que hoy por hoy estas cosas se ven, con los ajustes se ven, digamos, con posibilidades que no existan más. Ana, y por último, teniendo en cuenta también que muchos de los productores que participan del mercado, esto habiendo podido viajar en alguna oportunidad a los lugares de producción, son mujeres, ¿cómo les sirve para el desarrollo individual y también colectivo en la comunidad? Estamos como que sintiendo a lo largo de estos años una gran valoración de la mujer en la zona rural y en el campo, que posiblemente antes no se notaba, era invisible, ¿no? Todo el esfuerzo que las mujeres hacen en las zonas rurales, en los campos, donde, bueno, su artesanía empieza a valer, su trabajo es valorado, entonces es como que, ah, mirá lo que está haciendo esta mujer que bueno, con día a día en su casa, bueno, empezó a tener un valor social y económico, ¿no? Y bueno, no es fácil la vida de las mujeres en el campo, bueno, como de por sí ya la vida del campo es dura, digamos, en cuanto a las actividades y a los trabajos que se realizan, que en realidad no son ni ahí valorados a lo que realmente significan, ¿no? Así que no, sí, a lo largo de los años se fue viendo y, bueno, muchas mujeres se han desenvuelto, han llegado acá a la ciudad, que antes solo venían por al hospital o por algún trámite, ¿no? Muy muy específico, y se volvían, y hoy, bueno, pueden presentar sus productos, contar su vida, contar cómo lo hacen, su cultura, ¿no? Su forma y estilo de cada una de las comunidades. Así que el mercado, para mí, el mercado de la estepa, siempre fue también desde lo social un hito bastante importante, ¿no? Para toda la zona. ¿Qué significa el nombre Quimei Piuqué? Fue elegido por una de las asambleas y las reuniones que hicimos en un principio, y Quimei Piuqué significa gran corazón en lengua mapuche, que hoy se conservan, ya que hay varias comunidades que participan. El mercado de la estepa está abierto de lunes a viernes, desde las 10 hasta la 1, y volvemos a abrir de las 3 a las 7:30, y después sábado y domingo está abierto durante todo el día, ya que es atendido por los productores de la zona rural, rotándose, ¿no?, distintos parajes. Un fin de semana le toca los productores de Comayo, otro fin de semana los productores de Villa Yanquín, y así sucesivamente, ¿no?, durante todo el mes. Y, bueno, a 15 kilómetros de Bariloche, así que estamos cerca, para así sobre la ruta 40 y 23. Tenemos una página web, mercadolaestepa.com.ar, y en el Facebook también nos pueden hacerse amigos, y ahí vamos, digamos, teniendo más noticias constantes de todas las actividades que vamos haciendo. Ahora estamos en la asamblea, así que, bueno, se pueden comunicar por ahí también, que son esos los más páginas y cosas que podemos manejar. Te agradecemos por haber participado de 33 de mano y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias por llamarnos y tenernos en cuenta. Voces al margen.